Hola, ¿qué tal, muchachos? Bueno, vamos a ver ahora el tema del análisis de la edición 119. Tenemos varias cosas importantes para destacar, ¿no? Una, que el trabajo de algunas secciones, en especial de Primera División y de División 1, que ha sido en cada edición ha ido mejorando, ha ido siendo una sección con más propuestas, tanto en el contenido como en la forma de presentar ese contenido. Y bueno, me parece que han ido logrando poco a poco un producto mejor. Ahora, es importante que tomen en cuenta que si yo soy un usuario común y me paro frente a las tablas de resultados o a las tablas de posiciones, yo puedo darme cuenta de un jalón si el burro le ganó al dragón, si los pandas le ganaron a los camarones. ¿Qué primera división llena de animales tenemos, no? Bueno, yo lo veo sin más, ¿no? No, que me digan después abajo, el burro le ganó al dragón, el panda se comió al camarón. Está bien, es una forma de presentar el contenido, no digo que no, pero ¿por qué? ¿Por qué se lo comió? ¿Por qué no pudo el panda hacer otra cosa? ¿O por qué el camarón no se pudo defender? ¿O por qué? No sé, o sea, tratemos de buscar algún elemento técnico que nos ayude a entender por qué pasa lo que estamos viendo en las tablas, ¿no? Tratemos de rebasar el nivel de la narrativa nada más, que no es malo, no quiero decir con esto que sea malo, quiero decir que hay que completarlo. Esta narrativa más un complemento técnico y quizás un riesgo que tomen ustedes al hacer una propuesta o un pronóstico o lo que sea, al dar una opinión personal, bueno, eso va a ser más rica la sección, y es más, inclusive hasta puede ser que genere un poco de debate por ahí, ¿no? Que alguien diga, no, no, no es así. Y bueno, ya despertamos un león dormido, y ese león dormido empezará a hablar y a decir y a defender su punto de vista, y nos da material para poder seguir trabajando. Y eso está bueno, porque así la gente que lee la revista, nosotros mismos vamos aprendiendo a entender qué es lo que pasa en un partido, hasta lo podemos aplicar en nuestros propios equipos, en fin, o sea, vamos aprendiendo todos juntos, ¿no? Entonces, es bueno lo que están haciendo, es bastante bueno, los felicito a estos dos equipos, a Nahue y 2205 y a McKeiner, y a todo el equipo de División 1, Las Mazo, Club LAN y Tincho Balsas, que están logrando tener una misma idea en la presentación de su sección, ¿no? Sobre todo en División 1 hay una cohesión importante y que es muy notoria entre cómo quieren decir las cosas y hasta dónde están dispuestos a entrarle, ¿no? Igual les recuerdo, traten de buscar la forma o el contenido fundamental o la fundamentación más bien del por qué están pasando esas cosas, por qué estoy diciendo lo que digo, por qué pongo a un tipo o un equipo en un semáforo rojo, porque no ha ganado, bueno, pero ¿por qué no ha ganado? ¿O por qué pongo a uno en verde? Porque le ganó a un equipo que era el líder y él está en el último lugar y en esta quincena le ganó al líder. Bueno, ¿y por qué le ganó? ¿Qué fue lo que pasó? No se trata de decir certeramente esto es lo que pasó, porque eso no lo sabemos. Pero sí está bueno decir le ganó al otro y suponemos que fue por esto, y entonces tomamos un riesgo, despertamos la polémica o por lo menos le damos crédito quizás al movimiento que haya hecho el equipo, ¿no? Que ganó o el que perdió, en fin, lo que sea. Me parece que está bastante bien la forma de presentar a los jugadores más valiosos, en fin, de la División 1 me gusta bastante, me parece que va por buen camino. Igual hay muchas cosas que tenemos que pulir, en fin, pero está bueno. Ojo con la ortografía, hay cosas que están mal escritas, recuerden, este va para todos, hagan sus artículos en Word. Una vez que los hagan, pásenles el corrector ortográfico y todo lo que vean en rojo, búsquenlo en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Yo les voy a pasar en este mismo mail el link del diccionario de la Real Academia, el del traductor de chino y algunos otros links que son importantes, que nos van a ayudar a hacer el trabajo un poco más de más calidad, ¿no? Bueno, vamos con selección nacional, en donde estamos teniendo dificultades todavía con las entregas. Es un equipo que no se ha podido establecer como tal. Todavía hay dos entidades, ¿no? Cada una al parecer por su lado, que no han podido encontrar la cohesión. Entonces, no sé si han podido hablar, si han podido ponerse de acuerdo, pero mientras eso sucede, pues voy a tener que aplicar la regla que no había podido o no había querido aplicar, ¿no? De descontar puntos por las entregas tardías o por la no entrega, ¿no? Igual lo voy a redactar en el mail para que lo tengan por escrito, pero es importante que en esta sección, que tiene mucho tiempo para prepararse, porque la selección nacional no es como un equipo común, no es un reporte de una liga, ¿no? de una copa que tiene eventos muy cercanos. Es todo un trabajo de todos los días. Entonces está bueno narrar qué es lo que está pasando todos los días con la selección, hablar con el director técnico, hablar con los asistentes, hablar con los dueños de los equipos que tienen jugadores seleccionados, cómo los están entrenando, qué está pasando, si hay contrataciones nuevas de alguien por ahí, en fin, no sé, buscarle, ¿no? Estar, eso es lo que quizás vale la pena, y eso no se puede hacer con mucho tiempo, ¿no? Dentro de los 15 días, no el sábado anterior a la publicación, que ya hacerlo en sábado ya está sobre el tiempo, porque el sábado es el día de la entrega. Entonces difícilmente van a poder entregar a tiempo, y muy difícilmente van a poder entregar a tiempo y con calidad si solamente uno de los dos está metiéndole todo el empeño, ¿no? No es justo para ustedes, entre ustedes. Tampoco es justo para el resto de los compañeros que están tratando de hacer su esfuerzo y de llegar en tiempo, y que me consta, acá se están desvelando conmigo y están tratando de sacar todo rápido, bien. Entonces, si se nos está quedando una sección por ahí que no está llegando a tiempo, que no están logrando tener cohesión, que quiere decir que hay algún problema y tenemos que resolver ese problema. Entonces, hablen ustedes dos, Juan y Pepe, pónganse de acuerdo, vean si pueden, si no pueden, no hay problema. Yo lo que necesito es encontrar una solución al problema de la entrega y a la falta de contenido. Eso es lo que me interesa. Si no lo pueden hacer ustedes, no importa, no pasa nada. Después, a lo mejor en algún otro momento lo van a poder hacer. Pues si no, no es una obligación, pero tampoco podemos sacar la sección nada más por sacarla, ¿no? Tomen en cuenta que bueno, estamos tratando de mejorar, y cada sección es importante, y Selección Nacional es una sección muy importante. Entonces vale la pena que le demos la suficiente calidad, ¿no? Como para que podamos tener un buen producto. Entonces pónganse de acuerdo, muchachos, vean cómo se organizan, si es que pueden seguir trabajando con ella, ¿no? Bueno, vamos con divisiones inferiores. Esta es una sección, quizás para mí, aunque no lo parezca, una de las más importantes. ¿Por qué? Porque la masa de managers no está en la primera, ni en la división 1, ni en la 2, ni está en las divisiones bajas. Ahí es donde está la mayoría de la gente. La mayoría de la gente que lee la revista, la mayoría de la gente que va a votar, la mayoría de la gente que aporta, la mayoría de la gente que busca juveniles, o sea, ahí está la masa, y hay que llegar a la masa. Ustedes revisen todas nuestras publicaciones y tenemos un número estándar de lectores, no más de 300 personas. Entonces estamos haciendo un trabajo para 300 personas, incluyendo a los extranjeros, ¿no? Entonces creo que no estamos captando la mayor cantidad de lectores y que vale la pena. Entonces, con divisiones inferiores, si logramos hacer un producto bueno que los enganche, es muy probable que podamos aumentar el número de lectores y con ello un montón de cosas más a futuro, ¿no? Entonces, en esta ocasión, bueno, divisiones inferiores salió también muy en el tiempo, muy apresurada. Hay cosas que no nos funcionaron, los botones no, del división 3, 4, 5, el partido, en fin, no funcionaron. Pero bueno, esos son detalles técnicos que tendremos que ir corrigiendo. Por todo lo demás, me parece que para hacer la primera vez no estuvo mal. Necesitamos, recuerden, todos los que hablan sobre ligas, ¿no? Necesitamos darle importancia a las técnicas, a las tácticas, perdón, a todo el aspecto táctico, tratar de suponer o de analizar qué fue lo que pasó tácticamente en un partido, más allá de que me cuenten la narrativa, que repito, es importante, pero no es lo que le da contenido a las secciones, ¿no? Lo que le da contenido es el porqué de la narrativa. Entonces, tomen en cuenta eso, por favor. Y bueno, con divisiones inferiores hay un compromiso muy importante, así es que, Emanuel, vamos a tener que estar trabajando muy de cerca y ojalá podamos tener más gente que te ayude, porque esta puede ser una sección bastante, bastante buena, ¿no? Inclusive podemos incluir alguna entrevista si hay alguien que quiera, en fin. Poco a poco vamos a ir viendo, pero necesitamos, por lo pronto, completarla, que lleve los videos, que lleve todo, hacerla que funcione en el panel del TZ y después le vamos a ir metiendo poco a poco. Bueno, vamos con mercado. Tenemos un compañero nuevo, Gastón, que es de Uruguay, que ha estado trabajando ya con Julio, con System Boy, desde hace un buen rato, pero no había sido presentado como parte del equipo de reporteros de TZ México. Bueno, ahora él está trabajando ya con Julio en la sección mercado y tienen por ahí un proyecto nuevo o alguna idea nueva que no conozco todavía y bueno, estaría bueno que la comentáramos para ver si necesitan algo, si hay algo que les pueda ayudar. En fin, tratemos de ponernos de acuerdo para ver qué es lo que se hace, ¿no? Y por otro lado, la plantilla de ustedes tuvo algunos errores, no sé si se dieron cuenta, pero donde está Levi Valkenaers, la sección del comentario se achicó. Eso quiere decir que la capa cambió sus coordenadas, ¿no? Después voy a subir un video para que vean cómo es el trabajo con capas, que no es un trabajo como con tablas. Tiene un tratamiento diferente y hay que poner atención muy especial a ciertos detalles como las coordenadas. Entonces, después se los mando por mail para que lo chequen y para que lo revisen cada vez que manden sus secciones, todos los que tienen capas, ¿no? Bueno, con la sección copas tuvimos una problemática especial. Alex no pudo participar como lo hace cada quincena, por cuestiones personales. Sin embargo, Ramón salió al quite con algo que preparó también de último momento, bastante bien, por cierto, para ser la primera vez y para haber salido así tan, tan a la carrera. Me gustó mucho lo que se preparó. Lástima que algunos botones no nos funcionaron, pero bueno, el trabajo importante y el compromiso y la dedicación que le metió Ramón para sacar al güey de la barranca, me gustó mucho, ¿no? Entonces, yo sé que van a poder realizar un muy buen trabajo entre él y Alex y ojalá podamos tener a otro más que nos cubra las copas que no son oficiales. Por ejemplo, esa copa que se está jugando entre las dos federaciones más grandes de managers en México, valdría la pena estarla reporteando acá, ¿no? Pero pues no hay manos. Entonces, todo ese tipo de cosas, ojalá entre más gente y bueno, puedan participar de esta sección. Pero lo que se hizo en esta ocasión me gustó. No es bajo el formato que debió haber sido, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Para la siguiente vamos a tratar de manejar los formatos adecuados para cada una de las copas, la nacional y la Latinoamérica, para darle cierta presentación, ¿no? Pero el trabajo bastante bueno. Ahora vamos a la sección ranking, que presentó varios, bah, no varios, dos problemas. En división 1 no se ve la imagen y en división 6 tampoco. La imagen de la tabla, ¿no? ¿Por qué? No sé. Porque yo hice, en el momento que la subí, tomé el link de esas imágenes y las pude ver en internet, pero acá no se ven. Ahora, no sé si se borraron después del host de imágenes, porque después volví a tomar el link y ya no las pude ver, entonces no sé qué es lo que pasa. Ojo ahí. Vamos a, todos los que ya tienen letras pueden acceder al panel de control del TZ. Así que yo vamos a hacerlo como siempre ha sido, ¿no? Yo creo el TZ, si no tengo ninguna problemática con la IP, les mando un mail a todos para informar que el TZ ha sido creado y ustedes mandan sus secciones a Gmail. Yo las reviso, las subo al TZ y ustedes chequen. A pesar de que yo revise y vea que todo funcione o no, ustedes también súbanse y chequen en el panel que su sección esté funcionando, que lo que pusieron sea lo que quieren, en fin, porque a lo mejor a mí se me puede ir, ¿no? No, no soy infalible. Entonces, métanse, revisen, vean que todo esté en orden, que todo funcione, los botones, en fin. Y si algo no funciona, bueno, me avisan y vemos la manera de solucionarlo, ¿no? Digo, para poder tener un producto de mejor calidad y que no nos pasen estas cosas, ¿no? Hay algunas secciones que en Firefox se ven muy bien y en Internet Explorer no. Entonces, traten de visitar la revista con ambos navegadores y si tienen Opera o Chrome, también métanse a revisar con ellos para ver de qué manera cambia uno con respecto a otro, ¿no? Y si hay cambios, bueno, tratar de ver la forma de unificarlos desde alguna parte, no sé desde dónde, pero bueno, es parte de los problemas técnicos que tenemos que enfrentar. Bueno, ojo a todos muchachos con la ortografía, ¿no? Les repito, métanse hagan sus trabajos en Word, pasen el corrector ortográfico y revisen las palabras que aparezcan en rojo después de pasar el corrector en el diccionario de la Real Academia y busquen cómo debe escribirse, para que no tengamos situaciones que desmerezcan el trabajo tan bueno que se está haciendo en relación a buscar el contenido y a lo gráfico, ¿no? Todo es parte de lo mismo, así que tratemos de darle una buena presentación. Yo por ahí he hecho algunos comentarios al respecto de los mexicanos, cómo somos, de todas estas últimas cosas que han pasado en Inglaterra con los comentarios, en fin. Y yo tengo un particular punto de vista sobre los mexicanos. Si decimos que somos muy fregones, entonces sí somos muy fregones, hagamos un producto fregón. No nos andemos con medias tintas. Si hice mal una palabra, bueno, cambio la palabra y la arreglo, listo. Y la próxima tengo cuidado de no ponerla igual porque sé que ya sé cómo se escribe o ya sé cómo va. Entonces hay que tratar de hacerlo mejor. Eso para mí es ser macho, ser fregón, ser, como decimos nosotros, ser chingón, ¿no? Lo demás es fantochada, entonces hablar, decir, ah, que somos, es fantochada. Entonces tratemos de hacer un buen trabajo porque hay mucha madera acá de donde cortar y se puede hacer un buen producto. Por último, bueno, tratemos de estar comunicados. Estamos a través del Messenger, del GB, de los correos, va, el correo de Manager Zone y el Gmail. el de Hotmail ni lo usen para mandarme cosas porque por ahí no reviso nada. Solo Manager Sony y Gmail. El Messenger, bueno, pueden dejar mensajes ahí y si no, pueden mandarme mensajes a mi celular. Ahora les pongo en el mismo mail un link con las instrucciones de cómo hay que hacer, pero es muy sencillo. Donde está el 0, ponen el número 11 y después del número 15 ponen 6119-6241, que es mi celular, y me mandan el mensaje desde internet gratuito. Yo lo recibo. Si ustedes no cierran la página, yo les mando mi respuesta y por ahí podemos estar comunicados en cualquier momento. Si hay alguna urgencia o algo, yo no puedo entrar por cuestiones de mi trabajo, en fin, no puedo entrar a ver. Por lo menos sé que hay alguien que necesita algo y entonces hago un esfuerzo y me meto de cualquier lugar para poderlo ayudar lo más pronto posible, ¿no? Entonces no hay excusa para no estar en contacto. No dejemos las cosas en el GBE, ni digamos después te mandé 10 mensajes, no contestaste. En el celular el mensaje llega porque llega. Y mi respuesta generalmente también llega. Si no, por lo menos yo ya sé que alguien me necesita y en algún momento me voy a meter a ver qué onda, ¿no? Bueno, no quiero hacerlo muy largo, pero felicitaciones a todos. Han hecho un trabajo muy bueno. Han ido progresando mucho todos. Entonces, por favor, no bajen las manos. Hay que subirlas, ¿no? Hay que subir el nivel. Y si ya levantamos un peldaño de este escalón, de esta escalera, bueno, hay que ir por el otro y no vamos a parar, siempre vamos a tener uno adelante, ¿no? Hasta que podamos tener un buen producto, fácil de hacer y entretenido para todos, ¿no? Bueno, hasta luego muchachos y nos vemos en la siguiente publicación que va a salir el día 6 de marzo. Es decir, que tenemos que estar recibiendo las secciones a más tardar el viernes 4 a la noche o el sábado 5 temprano, ¿no? Bueno, hasta luego y mucha suerte.